y muy en particular afecta la vida de las mujeres. Y es así que las mujeres empezamos tejiendo resistencias creativas a veces y nos organizamos en movimientos, en organizaciones o con otras pares, con compañeras, creando, inventando estrategias de transformación, de cambio, para revertir un poco las realidades que unas y unas enfrentan y también como método de subsistencia, por supuesto. Y en todo ese concepto, entonces, queremos charlar hoy con una de las mamás del pan casero que ellas se han organizado para resistir, digo yo, a estas condiciones en las que estamos todas allí, amontonadas, diría yo. En este momento tengo en línea telefónica a Laura Marina García. Ella forma parte de las mamás del pan casero y vamos a estar charlando un ratito en esta tarde de Tu Tiempo Mujer. Hola Laura, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura Marina García. Así es, así te presenté, Laura Marina García. Sí. Una de las integrantes de las mamás del pan casero, ¿sí? Sí, una de las integrantes del 2016, yo soy de las mamás del pan casero. Desde el año 2016. Sí. Que estás vos, ¿y cuántos años antes estaban organizadas ya las mujeres en ese grupo? En ese tiempo no había ningún grupo así que se llamara así. Bien. Por cosa que me faltaba en mi casa, no me alcanzaba el dinero, yo alquilaba. Entonces vine a la escuela 92, sí. Y hablé con Nadia Bucatari, la maestra del nene mío, y le comenté la situación mía que me estaba pasando. Entonces decidimos hacer pan, pero en ningún momento tenía nombre, nada. Claro. Eran un grupo de mujeres que se juntaban a hacer pan. Era yo sola en el momento, yo con la maestra para poder llevar un plato de la comida a casa para los nenes míos. Sí. Después lo juntamos y después empezamos a organizar entre mujeres. Sí. Y decidimos, cuando ya teníamos varias mujeres, decidimos ponerle la mamá del pan casero. Buenísimo. Hoy ya son un grupo, entonces, ¿eh? Somos un grupo y después fue pasando que ese grupo, después se desparramó, no se hizo más. Y bueno, y ahora hicimos otro grupo, que tengo otras compañeras que están acá conmigo, Teresa Reyes y Ayelén Barrera. Bien. Y a ver, Laura, ustedes hacen pan y ¿qué más? ¿Hacen pisetas? Nosotros hacemos pan casero, pisetas, después hacemos cosas dulces, pasta, sorrentino, raviolones, de todo. Nosotros tenemos una página que se llama La Mamá del Pan Casero. Sí. Y ustedes todo eso lo hacen, a ver, ustedes se organizan una vez por semana para juntarse y hacer amasar o van haciendo por pedidos, ¿cómo es el trabajo que realizan ustedes? Nosotros a veces levantamos pedidos, pero si no, nosotros los juntamos, hablamos entre las compañeras acá, porque siempre somos un grupo que nosotros los comentamos las cosas que podemos hacer. Sí. Entonces los juntamos y decidimos hacer cosas y después vamos y las vendemos. Bien, ya tienen clientes. ¿O clientas? Sí. Bien. Están y haciendo... Ya lo queda por aquí, ya si Dios quiere, mañana entre jueves ya vamos, estamos para hacer la libreta de tres cooperativas. Ah, muy bien. Fantástico eso, ¿viste? Es lo que yo digo, las mujeres nos organizamos ante estas realidades que nos tocan vivir. Sí. No solamente esto que decía yo, ¿no? De que consideramos que ya las mujeres, en este papel, digo, de productoras, porque ustedes hacen productos, y también de proveedoras de alimentos que contribuyen no solamente a la venta, digo, sino contribuyen a tu economía familiar y a llevar, como vos decías, el pan a tu propia mesa. Sí. Así es. ¿Cuántos chicos o chicas tenés, Laura? Yo realmente mamá somos Teresa Reyes, Aye Barrelli y yo en este momento. Sí. Después tenemos las compañeras que son maestras, que sí. Ellas lo dan una mano a nosotros. Claro. Que sería Nadia Bucatari, Laura Mercado, Anita y Vale. Bien, tienen todo un grupo. Mamá ahí. Somos tres nomás. Sí. Escúchame, ¿y dónde se juntan entonces para amasar? ¿Ahí en la escuela? La escuela les en la escuela tenemos el espacio en la escuela 92. Ah, la escuela les provee el lugar a ustedes, la cocina sí. y todo eso. Sí. De ahí venden. Sí. Fantástico, fantástico. Y ahora lo organizamos entre nosotras, nos reunimos y vamos a hacer, tenemos el espacio de la escuela, vamos a poner un merendero para los chicos. Ah, mira, ¿ya está funcionando o es un proyecto? No, todavía no está funcionando porque tenemos que organizarlo bien, nos faltan cosas, así que tenemos pensado este sábado, si no, el otro sábado poner el merendero y que se va a llamar la mamá del pan casero. Ah, buenísimo, buenísimo. Vos sabés que una siempre piensa en estos momentos de tantos problemas económicos, de tanto desempleo, que las mujeres siempre buscamos las estrategias para salir adelante, para ponerle el cuerpo a todo y para llevar el plato de comida a nuestra casa, fundamental. Y sí, no, porque yo en el momento que yo también estoy, me meto acá porque realmente todas sufrimos violencia de género. Seguro. Y yo estoy metida acá hace rato y a veces, viste, cuando uno baja los brazos, decís que tenemos las compañeras que siempre te levantan y tenés que remarla, ya no lo bajar creo. Los brazos. Sí. Por ejemplo, acá, ahora sí, un ratito te voy a pasar con Teresa Reyes, que ella es una mamá que ha perdido un hijo, pero acá la tenemos con nosotros y ella me levanta a mí. Claro, esto es lo que hacemos las mujeres, ¿viste? Sí. Entre unas y otras, tejemos esas redes tan maravillosas que solamente las podemos hacer las mujeres para acompañarnos, para sostenernos y para esto, darnos la mano en los momentos difíciles. Sí. Y después también lo que decía antes, armar estrategias para seguir adelante y para contribuir a la economía de la casa familiar o de nuestras hijas e hijos. Incluso también hemos hecho obra de teatro de violencia de género, hemos representado a las mujeres y aparte yo misma he representado el caso mío que a mí me ha pasado. Bien, bien. O sea que incursionan en varias cuestiones ustedes, no solamente la cocina, sino que también... No. Son no, actrices. Hacemos muchas cosas. Claro. Incluso que sí. También los reunimos entre todas. Todo, hay un viernes que nosotros tenemos un espacio para nosotras. Bien. Nosotros los reunimos todas juntas, hacemos mariquitas, muñequitas, nosotras mismas, y después cuando la terminamos de hacer, nosotros vamos y lo contamos si estamos bien, si estamos mal, si lo sentimos bien, estando en el grupo, todo. Entonces nosotros largamos todos los problemas que uno tiene en la vida, pero nosotros lo hacemos y lo solucionamos nosotros, el grupo. Claro, está muy bien porque viste que siempre decimos que el contar, el hablar, es sanador, sin duda que es sanador. Sí. Y acá te voy a pasar con un ratito, te voy a pasar con Teresa Reyes, que es mi grupo y es la mamá que ha perdido un hijo. Bien, cómo no, Laura, un gusto, dame con Teresa. Buenas tardes. Hola Teresa, buenas tardes. Gracias por charlar con nosotras aquí con Tu Tiempo Mujer. No, agradecidas a ustedes que nos dan un espacio a nosotras. Sí, porque queríamos conocer qué estaban haciendo en ese espacio tan lindo. Y bueno, ya nos estaba contando Laura, no solamente esto de poner el cuerpo a las mujeres como hacemos siempre, de armar estrategias para contribuir a nuestra propia subsistencia, sino en ocasiones muchas veces de otra índole, digo, cuando nos toca atravesar momentos difíciles y tenemos un grupo allí que nos contiene, que nos acompaña y que nos sostiene, que era lo que nos estaba contando Laura recién, ¿sí? Sí. En esos momentos tan difíciles nos los apoyamos una a la otra. Claro, claro que sí. Para eso es un grupo, para eso formamos un grupo de las mamás. Tanto como para chicos estamos para los grandes también, porque nosotros también tenemos muchos problemas. Claro, claro y, que sí. Bueno, tenemos que salir adelante por los hijos, sí, no te sí. queda otra. Es muchas veces el Hay motor. Hay que lucharla por ellos, porque ellos son los que están ahora. Y sí, y muchas veces digo que son el motor, ¿no? Que nos impulsa a hacer sí, a salir adelante. Sí, nosotros somos el motor. Sí. Y ni hablar, eso me parece que es lo primordial de toda madre. Sí, ahí no abandonar y no aflojar. Por ahí uno se cae, pero bueno, sí, tenés que levantar igual. Claro que sí. Y ustedes tienen, por lo que me contaba Laura, un lindo grupo allí que se sostienen, además de que trabajan juntas, eso es muy importante. Y qué importante también. Sí, sí. Qué importante, sí, digo, sí, también nosotros... la posibilidad que les brinda la escuela de tener ese espacio allí donde ustedes puedan trabajar y organizarse, ¿no? Sí, está sí. Muy bueno lo de la escuela. ¿Quién es la directora de la escuela? La directora, ¿cómo se llama? Bea. ¿Y ustedes? De la escuela 92. La escuela 92, Bea, sí, sí. Que sí. Está allá, ¿eh? Corresponde a Zona Norte. Estieve. En Estieve, sí, en Zona Norte. Sí, Estieve. ¿Ustedes tienen un día allí para elaborar lo que venden? No, nosotros nos dieron el espacio ya para elaborar cuando nosotros queramos. Lo que pasa es que ahora estamos esperando que nos pongan en condiciones, porque aparte de hacer para las mamás, para que nosotros trabajemos ahí, también va a funcionar como para los chicos de la escuela, que les vamos a enseñar a trepar, pastel, todas esas cosas, para hacer carpintería también va, así que... Talleres, entonces. Una especie claro, de talleres, claro, qué bien. Bueno, es muy interesante. Ahora, me decía Laura que ustedes tienen una página donde allí se pueden hacer los pedidos de las cosas que ustedes amasan, ¿sí? ¿O tienen alguna otra manera? No, nosotros alargamos. O sea, tenemos la página de las mamás del pan casero, como dijo Laura. Sí. Y también tenemos la difusión en el Facebook, que siempre lo bajamos. Bien. Para los pedidos y eso. Perfecto, perfecto. Bueno, le vamos a dar ímpetu a eso para que le vayan encargando todas las cosas ricas que hacen. Y en algún momento las vamos a ir a visitar con mis compañeras para conocerlas y para ver todo el trabajo que están haciendo, que nos parece maravilloso. Para nosotros va a ser un gusto de que ustedes vengan y vean sí, cómo no. Lo que hacemos y... para tener una difusión, por lo menos para que nosotros también tengamos una, o sea, para que empezamos a que tengan difusión, porque después una vez que nosotros tengamos la libreta, también nos serviría a nosotros la difusión y para poder vender. Por supuesto, y nosotras estamos siempre a disposición para ustedes, para todo lo que necesiten, Teresa. Así que bueno, les mandamos con mis compañeras acá del programa, Anabela Brand, Nina Llanes y quien les habla, María Servino, un abrazo enorme y nos vamos a seguir poniendo en contacto con ustedes. Y las felicitamos por toda la tarea que hacen. Hasta muy pronto. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por darle este espacio a nosotras y para la distinción. Chau, hasta pronto. Necesitamos, poder que nos donen bien. Zapatillas, ropa y eso para los chicos, media, porque eso es lo que nos están pidiendo, que hay muchos chiquitos que no tienen. Perfecto. Y los padres no pueden comprarlo, por eso más la discusión que nosotros estamos haciendo, no solamente para las mamás, sino para los chiquitos que también hacen falta calzado. Donaciones, bien, calzado, ropa de abrigo y todas esas cosas que ya viene el invierno. Hay muchas mamás que están necesitando, bien. Que no tienen, muy bien. Nosotros la ropa que tenemos la damos, pero claro, sí. No hay lo suficiente como para que nosotros lo podamos. Bien, muy bien, Teresa. Para hay chiquitos que vienen, las mamás, y hay una señora, como será acá, tenemos acá, que vino el otro día. Está viviendo bajo de una chapita, un techo y un ranchito, como los días antes hacían, y también venía a buscar ropa, frazada, porque se había quedado sin nada, se le había metido todo el agua, así que lo poco que llueve también se mete en el agua y la gente se queda sin nada y pierde todo. Ya lo creo. Bien, vamos entonces a estar haciendo también esa difusión para las cosas que ustedes están necesitando allí. Muchas gracias, Teresa, muchas gracias a Laura. Un abrazo a todas tus compañeras y estaremos en contacto. Muchas gracias, gracias a ustedes. Buenas tardes. Allí hablábamos con las mamás del pan casero, con Laura y con Teresa. Y pensaba yo mientras hablaba con ellas, frente a la feminización de la pobreza, las mujeres somos protagonistas de la feminización de la resistencia, ¿no?